Se realizó una pericia judicial en Candonga. Bueno, antes de contextualizar más, lo quiero saludar. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Hola, Cari, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. Gracias a vos por siempre estar del otro lado, ¿no? Para poder reportarnos todas estas cosas que están sucediendo. Bueno, ahora con esta novedad que fue la pericia judicial que se hizo en Candonga por el emprendimiento inmobiliario Ticupil S.A., un tema que viene ya hace bastante tiempo, ¿no? ¿De qué se trató? Bueno, mira, la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial de cuarta nominación decidió por fin de año del año pasado realizar una pericia en el loteo que pretende llevar adelante en la cuenca media alta la empresa Ticupil Sociedad Anónima, uh-huh. En donde ordenó establecer un perito oficial que tenía que hacer una serie de indagaciones y una oficial de justicia que tenía que hacer otras indagaciones. Ahí me parece... ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. ¿Perdón? Sí, sí. ¿Hola? Sí, te escuchamos, Juan, ¿nos escuchás? Hola. Ahí está. Sí. Ahí está, sí, yo los escucho, ahí está. Entonces, bueno, eso se hizo efectivamente el lunes a las 10 de la mañana, se entró al loteo para, concretamente la Cámara quiere saber si cuántas casas hay construidas, qué infraestructura tienen ahí. La oficial de justicia tenía que indagar quiénes vivían en esas viviendas y por qué causa lo hacían. Claro. ¿Hola? Claro. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Este desarrollo está hecho en una zona roja claro. Y en su primer momento se habían hecho construcciones de vivienda que gracias también al amparo que ustedes presentaron como asamblea lograron frenar que ese desarrollo continúe, pero lo cierto es que ya hay gente ahí viviendo, ¿no? Exactamente, eso es lo que la Cámara quiere saber. Y para eso envía lo que nosotros llamamos una especie de ojos del juez, digamos, que son estos dos funcionarios que subieron. Uh-huh. Y bueno, y eso es lo que se indagó durante hasta las 3 más o menos de la tarde. Eso empezó a las 10 de la mañana y terminó a las 3 de la tarde. Uh-huh. Además, también hay que recalcar, Karim, que hubo muchísimos vecinos, a pesar de ser un día laboral, los vecinos se llegaron a ese lugar a mostrar la desaprobación con este tipo de obras, ¿no? Cada claro. metro de cemento que se coloca en estos lugares es menos metros cúbicos en la cuenca, menos metros cúbicos en el río Chabascate, que es el que abastece de agua a las 3 localidades, ¿no? Entonces, uh-huh. es importantísima esta pericia para nosotros y creo que para el tribunal también, ¿no? Uh-huh. Juan, preguntarte desde tu profesión, ¿no? ¿Qué pasa si este amparo que ustedes tienen, digamos, les termina dando completamente a favor y se frena por completo este desarrollo inmobiliario? En realidad la pregunta es, ¿hay posibilidad de que haya un freno al 100% de este desarrollo y qué podría pasar con la gente que está habitando ahí? Sí, hay como dos cosas. Una es la pretensión de la asamblea, de los vecinos, que es que todo vuelva al estado que tenía en 2010. Esa es la pretensión que tienen, ¿no? Por eso uh-huh. presentaron ese amparo, ¿no? Porque eso no se podía hacer ahí. El secretario de Costas nunca pudo aprobar o dictar una resolución como la 1200/10 porque era ilegal, ilegítima, se contraponía a todas las cuestiones del orden público ambiental vigente en el país y la provincia. Eso por un lado. Por otro lado, la medida cautelar la dictó la Cámara en abril de 2019, uh-huh. ¿no? Y eso, sí. entonces, ahí habrá que ver qué resuelve la Cámara. Nosotros tenemos la expectativa, pero hay que decir esto con total libertad, ¿no? Lo que está mal debe volver para atrás, así lo dice el orden vigente en el país, ¿no? Lo que sí. se hizo mal debe volver para atrás, no hay ninguna, ya hay antecedentes en el país de loteos y countries que volvieron para atrás a cero porque se tuvo que destruir y remover lo que estaba mal hecho, ¿no? Uh-huh. Eso, pero bueno, eso no depende de nosotros, hay un tribunal que está actuando, está trabajando y lo hemos comprometido porque le interesa saber lo que está pasando, tiene claro que esta es una cuestión ambiental, lo ha dicho en la última resolución, tiene claro que es una cuestión ambiental, por lo tanto hay toda una serie de normas que van a dificultar salirse de ciertos parámetros y esquemas, ¿no? Pero bueno, eso no depende tanto de nosotros, sino del trabajo del tribunal, ¿no? Sí, totalmente. Juan, la última, preguntarte, porque hace un tiempito, hace corto tiempo, bueno, estuvieron funcionarios provinciales justamente en la zona norte de Sierras Chicas, hablando del ordenamiento territorial y teniendo en cuenta este caso, ¿cómo empezás a percibir que puede llegar a ser la relación con este gobierno? O sea, desde la Secretaría de Ambiente o desde alguna otra área que pueda realmente intervenir en este tipo de asuntos. El OTP, el ordenamiento territorial participativo, Caribe, es una cosa elemental y clave en estos momentos que estamos atravesando. Lamentablemente tenemos que decir que vamos tarde, ¿no? Muchas de las cosas uh-huh. que se han desarrollado y los acontecimientos que han acaecido en Sierras Chicas, que es donde vivimos nosotros, nuestro territorio, ya casi son irreversibles, ¿no? Esa es una cuestión. Entonces, en ese contexto de vamos tarde, tampoco creo que sea una buena solución apurarse a hacer cosas que después terminan siendo más perjudiciales, es decir, termina siendo claro. peor el remedio que la enfermedad. De todas maneras, exacto. me da la impresión que la visión del ordenamiento territorial de nuestras localidades sería una cosa importante a encarar. Lleva mucho tiempo, mucho trabajo, mucho compromiso, pero además decisión política de los intendentes, intendentas, jefes y jefas comunales, ¿no? De verdaderamente ordenar sus territorios para que nuestra vida sea un poquito más llevadera en estos lugares. Nosotros debemos decir con mucho dolor que nosotros ya tenemos excedida nuestra capacidad de acogida, ¿no? Y eso no se va a poder revertir. Y eso va a traer consecuencias en nuestra salud y nuestra vida. Sin lugar a dudas. Pero bueno, dentro de ese marco, siempre es mejor abordar las cuestiones lo más pronto que se pueda, ¿no? Claro, y que la remediación sea también lo más rápida posible. Juan, te agradecemos como siempre este rato y tu claridad para con estos temas y acercarnos también a esta información tan valiosa para el corredor, ¿no? Estamos hablando de este caso, pero que en realidad este caso es el fiel reflejo de tantos otros. Sí, así es, Cari. Muchas gracias por el llamado. Le mando un abrazo. Abrazo grande.